Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Marcos. En ese tiempo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed al Evangelio. Y esta es palabra de Dios. Aviso. A la salida del templo se están entregando alcancías a las personas que deseen ir ahorrando en beneficio de los más necesitados. Estas alcancías se pueden entregar el Domingo de Ramos o el Domingo de Pascua de Resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La tentación equivale a una prueba. Y en nuestra vida todos hemos sido o seremos probados. Porque cada acontecimiento diario encierra algún problema, alguna situación que es preciso resolver. Y el valor moral del hombre, el valor moral de la mujer, se manifiestan en la forma, en la manera como solucionan las pruebas que se les presentan. Solamente el niño pequeño tiene a su favor todo resuelto. El niño va a recibir el alimento, el cariño, el cuidado de sus padres, y para él no hay problemas. Pero en la medida en que el niño va creciendo, descubre que la vida es problema. Y por lo tanto, que hay tantas dificultades que le vienen de afuera, como dificultades que le brotan de adentro de él mismo. Y esta serie de pruebas, de tentaciones, son las que exigen del ser humano una respuesta positiva. Cristo, que no necesitaba ninguna prueba, puesto que era Dios, quiso, sin embargo, en cuanto hombre, ser también probado. Se prueba en el cuerpo, es decir, padece hambre. Padece hambre por toda la humanidad. No le era necesario, pero lo hace por amor. Se priva del alimento durante 40 días. Es un número evocador de los 40 días del diluvio, evocador de los 40 años de la peregrinación de Israel por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, evocador de los 40 días de la resurrección del Señor hasta la ascensión. Y durante 40 días él ayuna. Y cuando siente hambre, deja que Satanás lo pruebe, lo tiente. Y a cada tentación le da una respuesta perfecta para enseñarnos a nosotros que es preciso, por una parte, el padecer en el cuerpo y al mismo tiempo fortalecerse en el espíritu, para que sepamos de que no es bueno estar siempre recibiendo, sino que lo bueno es estar siempre entregando. Y Cristo, que entrega con su ayuno sus respuestas y su ejemplo, inmediatamente después de la prueba, de la tentación, vienen los ángeles y le sirven. Esto es para que nos demos cuenta de que en cada momento puede brotar en nosotros lo peor o lo mejor. Mientras la vida es más o menos corriente y no se presenta nada excepcional, nuestra respuesta es tranquila y corriente. Pero en cuanto llega alguna circunstancia diversa, lo que teológicamente llamaríamos una cruz, que el Señor lo permite, una enfermedad, un cambio, una mala noticia, algo que no era esperado, inmediatamente va a brotar de nosotros o lo mejor que tenemos o lo peor que tenemos. Y de pronto nos vamos a encontrar con que somos tentados por el orgullo, probados por el orgullo. Y habrá quienes resistan el orgullo y habrá quienes se entreguen al orgullo. Vamos a ser probados de pronto, tentados por la sensualidad. Y habrá quienes caigan en esta tentación y habrá quienes la rechazan. Vamos a ser probados por la avaricia, por la hipocresía, por la ira. Y habrá quienes sean vencidos por la tentación y quienes logren dominar la tentación. Podrá venir la cobardía, el miedo, y habrá quienes tengan la fuerza moral para sobreponerse a ello y quienes sucumban ante el miedo. Vendrá cualquiera de esas terribles pruebas que tienen que llegar a los hombres para que estos vayan construyendo lo que Dios quiere sacar de su propia existencia. Vendrá todo eso. Y habrá una respuesta positiva o negativa en la medida en que uno siga el ejemplo del Señor en este ayuno y tentación del desierto. Muchas veces hay quienes se sorprenden. ¿Cómo fui capaz de esto? Vino la prueba, caíste. ¿Cómo pude yo pensar o hacer aquello? Vino la tentación, caíste. Yo suponía que, yo pensaba, yo confiaba, yo estaba seguro, caíste. Porque la confianza no debe estar colocada en uno, sino que la confianza debe estar colocada en Dios. Porque lo que uno hace tiene cierto relativo valor, pero lo que Dios hace tiene un valor infinito. Y cuando uno se apoya en el que es Cristo, cuando uno le dice al Señor que lo sostenga en medio de las pruebas y de las dificultades, entonces le brotan al hombre, le brotan a la mujer, energías espirituales y temporales que antes no las creía tener. Mejor dicho, activa aquello que estaba dormido dentro de sí mismo y la gracia de Dios, al activarle, pone en actividad, pone en movimiento, pone en acción lo mejor que hay en ese ser humano. Y eso es lo que el Papa quiere en el mensaje. El Papa quiere que los hombres se muevan más, trabajen más, sean más justos, en una palabra, que Cristo esté más presente en los cristianos. El Santo Padre lo que pide es que haya realmente una identificación con el Señor. Porque si nos llamamos cristianos, y lo somos, no es solamente porque nos llegó el sacramento y porque tenemos la fe y porque recibimos la Eucaristía, sino algo más profundo todavía, porque le pedimos a Él constantemente que nos esté sosteniendo en medio de las pruebas. Una de las últimas peticiones del Padre Nuestro es precisamente esa: no nos dejes caer en la tentación, no permitas que yo vacile en la prueba, no permitas que yo caiga cuando yo sea probado. Pero probado voy a tener que ser, porque mi naturaleza humana actual es para pruebas. Y todo se resuelve a través de pruebas. Y en cada momento hay alguna prueba que dar y que rendir frente a los demás, o frente a Dios, o frente a la conciencia. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos la fuerza que Él comunica para superar esa prueba cuando llegue. Pero la prueba llega. La prueba llega. Y precisamente este tiempo, que es un tiempo de meditación en el espíritu de sacrificio, es para que nos demos cuenta de que pruebas hay. Y más que antes hay que fortalecerse. Y la única forma de poder fortalecerse consistirá en unirnos más íntimamente con el pensamiento, con la doctrina y con la presencia de Cristo nuestro Señor. De ahí que estos 40 días debieran ser como una meditación, tal como fueron las de Cristo. Fue una meditación constante en la cual incluso no comía pensando en su Padre y dialogando con su Padre Dios por nosotros. Lo que el Santo Padre Juan Pablo quiere es que haya un poco de meditación por los otros. Hay meditación de Cristo. Y que haya, por lo tanto, entonces, en nosotros una vinculación mayor con el Señor Jesús. Nada puede hacer una persona en un rincón de la tierra sobre lo que está ocurriendo en otro rincón de la tierra, a menos que fuera allá. Pero si no puede ir allá, le queda el inmenso camino espiritual de la oración, el inmenso camino espiritual de la gracia y el sacrificio personal de aquí, para que Dios allá, multiplicando la gracia, haga que los cristianos de allá rindan mucho más. Tal como ellos, ofreciendo su sufrimiento, harán que los cristianos de acá rindamos mucho más. En la comunión de los santos, todo se participa. Y por lo tanto, la gracia de uno favorece la gracia de otros. Pero también las fallas de uno repercuten sobre todo el cuerpo místico de la iglesia. Y por eso es que tan importante el estado de gracia y la participación en la oración y en actos colectivos de penitencia, para recordar que nosotros somos siempre probados y que cuando viene la prueba, a menudo no somos vencedores, sino que somos vencidos. Y que para salir vencedor hay que decirle, como dijo Cristo a Satanás: vete, Satanás, solamente a Dios servirás, porque hay un solo Dios. Si somos servidores de Dios, los ángeles serán servidores nuestros. No nos olvidemos de los ángeles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,